viernes 4 de octubre vamos a platicar un poco de la problemática de las normales rurales con compañeros de la normal de Tenerilla, Estado de México. Buenas tardes, compañeros. ¿Pueden platicar un poco del contexto de la Escuela Normal de Tenerilla, cerca de Toluca, creo, en el Estado de México? Y nos hablar también adelante la cosa que pasaron en esos últimos tiempos para llegar a los acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Buenas tardes a todo el público que nos escucha, a todos los compañeros, todos los camaradas, a todos los estudiantes en general. Somos estudiantes de la Escuela Normal Rural General Lázaro Cárdenas del Río, Tenería Tenancingo, Estado de México, ubicado cerca del municipio de Toluca. Por ahí pues somos estudiantes de la Escuela del Carácter de Internado. Es una escuela normal rural donde alberga a estudiantes de distintos estados de la República, estudiantes de Veracruz, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Michoacán. Somos estudiantes de escasos recursos, de procedencia campesina, de hijos de campesinos, obreros, todo lo que indica y lo que compete al sector proletario. Vamos a hablar, bueno, pues, de la situación que ha surgido dentro de la educación pública en México. Principalmente hablaremos de las normales rurales, en este caso como normal rural de Tenería. La educación, pues, siempre ha estado en el país, ¿no? Se dice que la educación no es un privilegio de clase, es un derecho de todos. Creo que en la Revolución Mexicana pues dejó varios frutos la situación de brotes en su momento, de escaseces de educación, con lo cual se dio la situación de alfabetizar al sector estudiantil, al sector lo que es obrero, campesino. Se dio las cuestiones de darle educación a los lugares más recónditos. Con ello se empieza la creación de misiones culturales, donde prácticamente pues impartir clases a los lugares más marginados, donde el profesor tenía que pasar y atravesar varios obstáculos hasta llegar a su fin, ¿no?, a su cometido, lo que era dar educación. De ahí se viene lo que es las regionales campesinas, las centrales agrícolas, que en su momento, pues ya una vez que la gente ya aprendió a leer y a escribir, ya en las centrales agrícolas, pues ya iba gente que pues ya también, al saber a leer y escribir, empezaron a formarse para ya empezar con un proyecto, era de alfabetizar lo que es a todo el país. Pues se viene otra etapa de lo que es las regionales campesinas, donde ya prácticamente pues todos los hijos de los campesinos se les empezó a dar más prioridad de alfabetizar, y de a lo posterior pues con la otra fase que se da, con la creación de las normales rurales, pues prácticamente ya fue la autosuficiencia dentro de la misma. Las normales rurales se caracterizaron en su momento y la creación, y se caracterizan de las que actualmente quedan, que anteriormente eran 46 a nivel nacional en el desarrollo histórico. Gracias, bueno, pues lo podemos decir, gracias al gobierno, pues se han ido cerrando, solamente han quedado 16, y en este momento, pues, como normal de Tenería, pues contamos un tanto de la historia y vamos a contar. Una vez que se creen las normales rurales como tal, ya constituidas, era la autosuficiencia dentro de cada estado, dentro de cada normal, de producir y consumir los mismos productos dentro de nuestra institución, dentro de nuestra normal. ¿Por qué? Porque pues si sabemos que somos hijos de campesinos, pues sabemos trabajar las tierras, trabajar los campos, hacer cualquier actividad como campesino, como sector proletario. Entonces, para ello pues nosotros tenemos esa convicción, ¿no?, ese interés de trabajar y principalmente pues educarse para que en su momento aprender a educarse también, pues para ir a dar clases en las zonas más marginadas y también impartir los conocimientos como tal. En las normales rurales se les dio impulso lo que fue el general Lázaro Cárdenas del Río en su momento, cuando se da lo que es de una educación socialista. La normal rural, en conjunto con las demás normales rurales, conforman a una federación, FECSUM, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, donde el fin es de mantener a los hijos de escasos recursos, y el fin es de trabajar por el pueblo, ¿no?, por el índole de carácter socialista que en su momento le dio lo que fue General Lázaro Cárdenas del Río, ¿no?, donde teníamos que contribuir a la sociedad, trabajar para el pueblo, y pues claro, albergar a hijos de campesinos, ¿no?, es el emblema, un emblema dentro de lo que es de de las normales rurales, de todas las normales, es que de que mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán su razón de ser. Entonces, como estudiante, pues hemos ido atravesando varias situaciones dentro del país, dado que pues hoy en día, a como van las cosas, se quiere privatizar el sector público, y una de ellas pues es perjudicando principalmente a la educación normal, a la educación normal rural, donde el gobierno pues ya no quiere destinar recursos para nuestra normal, donde nos pone ciertas trabas. Como normal pues se recibe una beca de alimenticia, una beca de educativa, donde pues estamos ahí, nos tenemos clases, comemos, dormimos, y al igual pues también lo demostramos hacia la sociedad, donde tenemos cinco módulos de producción, con lo cual pues es trabajar con el pueblo, dar a conocer lo que hacemos dentro de una institución. Y pues creo que el pueblo ya las ha de conocer. Las normales rurales por ahí pues son muy mencionadas también por su carácter de lucha. Como le comentamos, es una célula que se deja en su momento, que se da después de la Revolución Rusa, ¿no? De la ideología, de la teoría marxista-leninista. Y de ahí se va pues con el vestigio, ¿no? Es una célula que a nivel, bueno, en todo el mundo creo que es una célula que la normal rural queda, de la federación queda, porque estamos constituidos a base de lucha, a base de la razón del pueblo, por el índole del carácter socialista, ¿no? Porque es lo que en su momento abanderamos como organización y como institución dentro de nuestra escuela normal rural llamada Tenería. Contexto que nos permite de entender más cómo funciona esta normal de Tenería, y ahorita pueden platicarnos lo que pasó este año alrededor, creo, de esta ley que quieren imponer el gobierno de Calderón a Lencia por la calidad de la educación. Hubo como problemas y una lucha para que sigan como las firmas y los acuerdos entre los alumnos y el gobierno. Es decir, el problema es derivado de un problema nacional, ¿no? O sea, el problema que tuvimos como institución local dentro del Estado de México, pues se derivó directamente de un acuerdo nacional llamado Alianza por la Calidad Educativa, que pues es impuesto, es pactado y se da a conocer por el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Sus líderes principales y sus representantes pactan este acuerdo, lo pactan, y lo dan a conocer y lo implantan en los estados sin consultar al magisterio ni a las demás personas del sindicato y asimismo a la comunidad estudiantil a quien iba a ser implantado. Esto pues causa un poco de descontento en las bases, no solamente estudiantiles, sino también magisteriales. Y pues empiezan a emprender actividades en contra de este pacto. Por ahí nosotros, por nuestra índole de lucha, decidimos realizar actividades en contra de este pacto, porque nos venía a afectar directamente como organización estudiantil, ya que nosotros tenemos acuerdos directos con gobierno del estado, con la Secretaría de Gobernación, asimismo con los servicios educativos integrados al Estado de México, con SEYEM, y nos viene a afectar estos acuerdos, la Secretaría se respaldan en este acuerdo nacional para decir que para la normal de Tenería ya no iba a haber nada, ningún apoyo debido a estos acuerdos, que estos acuerdos no iban a tener validez debido al acuerdo nacional, a la Alianza por la Calidad Educativa. Nosotros buscamos el diálogo con la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, con el organismo de los SEYEM, con la Secretaría de Gobernación, pero nos dicen que no, debido a este acuerdo no va a haber nada. Pues nosotros decidimos como estudiantes pues emprender algunas actividades de presión en contra del Estado de México. Por ahí realizamos quizás marchas, algunos bloqueos de las autopistas, toma de casetas, que pues a final de cuentas es nuestra manifestación. Solamente de esta manera hemos conseguido que el gobierno del Estado de México tome en cuenta nuestra manifestación, nuestro descontento, porque no solamente es el descontento de la comunidad estudiantil de la Normal de Tenería, sino es el descontento de una buena parte de la población del Estado de México, ya que ahí estudia más de la mitad de la base estudiantil, pues es del Estado de México. A ellos les afecta también directamente, ya que pues a pesar de su formación durante 4 años en una normal, se les va a desconocer su título y se les presentará otro examen de oposición para quizás entregarles un centro de trabajo, una plaza que nosotros les llamamos. Ahora, al haber hecho todo este tipo de actividades, el pueblo también se da cuenta de lo que estamos realizando, se nos une en la lucha. Ya no solamente la normal de Tenería, sino las comunidades aledañas a la misma normal, San Miguel Tecomatlán, San José Tenería, por ahí poblaciones que están circunvecinas a la institución. Y pues la lucha sería no solamente de la normal, sino de bastante pueblo, de bastante población. Y solamente en base a esas actividades es como hemos podido realizar o hemos podido lograr que el gobierno del estado atienda nuestras demandas. Y entonces, después de esta lucha y esta presión que nos hablaste, creo que ya se alcanzó como los acuerdos o algunos, no sé, hace poco tiempo, creo como el jueves 2 de octubre o algo así, o hace unos días. Sí, la situación de con esto como derivado de las actividades que realizamos, por ahí la misma subsecretaría de Gobernación nos cita una audiencia de carácter resolutivo para que nos resuelvan nuestras demandas, ellos mismos poniendo el lugar y la hora. Nosotros decidimos acudir como organización estudiantil a ver lo que planteaba la subsecretaria de Gobernación. Y pues el resultado de la audiencia es favorable, un tanto polémica porque se dio el resultado favorable para la normal de un día a otro, pero a final de cuentas se reafirman todos los acuerdos con la normal. Se va a respetar al internado de la normal, su carácter de organización, y se logra el objetivo principal, que era darle y brindarle un centro de trabajo a los egresados de esa generación del ciclo escolar 2006-2007. Y pues las 128 plazas se van a entregar a los compañeros. Ese es uno de los principales acuerdos que se obtuvieron con el gobierno del estado en el diálogo, también con las actividades de presión. Y pues ahorita se ve favorable el rumbo de la normal durante 4 años todavía que tiene de vida. Con el nuevo ingreso se ve favorable, sin dar o sin dejar bajar la guardia, porque pues los atentados y los embates por parte del gobierno del Estado de México han sido continuos en contra de la educación y en especial en contra de la normal rural Lázaro Cárdenas del Río. Y pues las reformas están al día, y pues la lucha ha sido y es general todavía. O sea, por haber conseguido quizás reafirmar y estabilizar a la normal, pues no queda ahí la lucha. Por ahí acompañaremos también a los compañeros de Ayotzinapa Guerrero en futuras fechas, ya que también emprenderán actividades de presión en contra del estado de Guerrero, porque pues a ellos se les recorta el presupuesto del comedor, algo primordial para que los compañeros puedan ejercer su carrera, puedan ir en preparación de su licenciatura de la mejor manera. Y pues ellos están viendo las formas de exigirle al gobierno del estado de Guerrero cómo les devuelva ese recurso. Estoy conforme con el mundo que me toca soportar. Estoy conforme de la gente que no para de actuar. Estoy conforme con la iglesia corrupta y asesina. Estoy conforme con el tiempo que se extingue en nuestra vida. Estoy conforme con el modo en que me dan su información. Estoy conforme con el rumbo que tomó la educación. Estoy conforme con las palabras que me quieren definir. Con el fin de nuestra madre tierra, disconforme con la paz, disconforme con la guerra, disconforme con tu cara de imbécil dominado, disconforme con el rock, negocio de zarpado, disconforme con los nombres que se llevan nuestra calle, disconforme con la pose rolinga, disconforme con el paro, disconforme con la merca, disconforme con vos que vivís entre la mierda, disconforme de la chica de falsa sonrisa, disconforme de tu coche, disconforme de mi pija. Creo que está importante de compartir y de decir como de esta lucha, incluso como dijiste, no es el final, pero que con una lucha o una presión también se puede como alcanzar, porque a veces yo creo que estamos como pesimistas porque digamos que no podemos hacer nada, y la CB que los acuerdos se firmaron, pero creo como en toda lucha ahora hay órdenes de aprehensión, o que fue duro esta lucha. Como todo este luchador social, como todo sector estudiantil, donde pues uno se manifiesta con la razón, porque pues, si fuéramos otro tipo de situaciones, creo que fuéramos apagados como tal o fuéramos detenidos como estudiantes. Las actividades que realizamos dentro de nuestro normal, pues sí, fueron de presión principalmente, la única forma, la retención también de algunos móviles, de unos autobuses, fue retención para hacer presión. No actuamos en contra de otras situaciones donde prácticamente fue dañar a terceros. Por ahí han habido declaraciones, incluso Procuraduría General de Justicia, principalmente en Toluca, nos ha culpado, bueno, de que por ahí 40 pseudoestudiantes, que es lo que ellos llaman, estudiantes, donde pues se giraron 40 órdenes de aprehensión, ya partieron desde lo que fue del día 3. Creo que pues es una forma también pues de hostigamiento, ¿no? Los medios de comunicación amarillistas, pudiésemos entenderlo así, y que conocemos cuáles son, que desgraciadamente pues por la cuestión adinerada, ¿no?, el hecho de tener lapsos con el gobierno del estado, pues siempre van a estar a favor, ¿no?, de esa democracia que el gobierno da, dándola lo que es la cara bonita. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, vámonos un caso, en el caso de Enrique Peña Nieto, por ahí los antecedentes están, y como estudiantes pues nos hace manifestarnos de que por ahí pues a los compañeros de Atenco, San Salvador Atenco, los compañeros de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como la organización FAOS, Frente Amplio de Organizaciones Sociales, lo que es en el municipio de Toluca, principalmente fueron apagados, no fueron reprimidos grotescamente. Y uno de ellos pues es el caso Atenco, ¿no?, don Ignacio del Valle, donde le imputan 112 años de prisión. Pues, o sea, válgame, bueno, pues la ilógica, ¿no? Algo que no se puede hacer hacia un luchador social, hacia un pueblo, hacia una persona que solamente trata de defender sus derechos. Y lo fue, y creo que desgraciadamente los gobiernos no están para atender nuestras peticiones. Creo que, y creemos que no tienen esa competitividad, que solamente llegan ahí por acuerdos o por fines políticos que se dan entre partidos, por cuestiones ya más económicas y de vender al país, vender a la patria, si vamos a llamarla en sentido institucional, vender a la patria, porque es lo que llegan, solamente se van a otros países, ponen las cartas sobre la mesa, y pues donde ellos deciden también, pues qué hacen, van a dar o van a poner, y pues desgraciadamente todo se está yendo, ¿no?, en la lucha social. Debajo de toda la forma que te desate, yo para reparar. Distingo el sonido de la mediocrita. Totalmente baboso, nunca te podré meter. Indiferente de tu parte, que te reposo tu perder. Debajo de toda la forma que te desate, yo para reparar. Distingo el sonido de la mediocrita. Cabe compartir, bueno, que pues también agradeciendo lo que es a los medios libres como estos, y que pues por ahí no decimos los nombres como estudiantes, porque a fin de cuentas la represión es grande, gravísima, o sea, dentro del sector de la lucha social como estudiantes, y que pues creo que en la historia, y como ya lo habíamos comentado, la historia no se puede dar en dos o tres hojas, en un solo momento, pero pues al igual es compartir la necesidad, compartir la experiencia y compartir lo que en su momento está pasando con la educación pública, con la educación normalista rural, es lo que está pasando. Entonces creo que tenemos que poner énfasis, no creo que toda la sociedad tiene que poner énfasis. Desgraciadamente, como lo comentaba el compañero, la Alianza por la Calidad Educativa trae en varios términos el perjudicar al normalismo rural, al normalismo público, perjudicar el hecho de que pues solamente vamos a trabajar las empresas, ¿no? Creo que el carácter o el lado humanista se deja, porque no, si nos van a educar con las tecnologías o hacia alguna empresa, creo que no vamos a educar a robots, somos estudiantes, y que vamos a educar a personas, y que en su momento pues las personas son las que en su momento den el rumbo y el cambio de México en la democracia y en todo lo que se pueda llamar en el país. Entonces, no solamente como estudiantes también nos manifestamos, en el sector sindical pues prácticamente hay movilizaciones a nivel nacional, y entonces esperemos que después de esta entrevista, que es un medio libre, esperemos que por ahí se siga lo que es comentando, se siga lo que es dando la participación, y que se nos pueda apoyar en el sentido de difundir lo que realmente está pasando, ¿no? Como estudiantes creo que tenemos la necesidad, estamos conscientes de lo que hacemos, pero lo hacemos en favor del pueblo, porque Creo que hoy el estudiante consciente es aquel estudiante que lucha al defender los derechos de la constitución política, que no sean aplastados como tal, porque así lo pudiésemos llamar. Y un llamado, ¿no?, a todo el sector estudiantil, a todas las organizaciones sociales, de realmente pues reivindicar al pueblo, ¿no?, de conllevarlo a una mejor forma, una mejor lucha, sin ningún partido político, sin ninguna organización estudiantil reaccionaria oportunista. Entonces creo que es lo que nos compete como estudiantes, y pues creo que habría otras cosas que compartir en algún espacio que en su momento se pudiese dar, y que poco a poco la sociedad se vaya dando cuenta, ¿no?, que la educación pública en México no es de que esté deteriorada, o no es de que la quieran marginar, como dicen varios gobiernos, de que echarle culpa a los maestros. Creo que la gente se tiene que dar cuenta que la educación pública es un derecho de todos, porque está fundamentado en el artículo 3 constitucional de la República. Es un derecho donde todos tenemos que ejercer, y el Estado solamente tiene que promoverlos y apoyarnos. No queremos que un Estado solamente sea un árbitro donde maneje las cuestiones económicas hacia un sector privado, hacia un sector monopolizado, para que pues sean los fines para ellos y que toda la ganancia sea de ellos. Creo que estamos en un país, si el gobierno le quiere llamar democracia, pues entonces creo que la democracia tiene que ser para los mexicanos, porque sabemos que México ha sido un país revolucionario, y eso hay que entenderlo, pero que desgraciadamente luego no se ha conllevado a la misma situación dentro de las movilizaciones, los movimientos que se han dado en nuestro país. Gracias. Solamente para acabar, no sé si tienen como un contacto, un sitio internet, si las personas quieren seguir de informarse o se puede solidarizar también. Bueno, en ese sentido, por ahí pues sí existe una página, pero a lo posterior pues estará comentando. Le comentamos para bajar una cierta información ya concreta, y en su momento pues para que en ese mismo correo puedan llegar y se les pueda mandar también la difusión, la información que está pasando en las normales rurales. Al momento pues no se tiene, pero pues por ahí estaremos lo que es creando una página donde todo el pueblo se pueda dar cuenta, ¿no? Se pueda dar cuenta qué es lo que está pasando con las cuestiones estudiantiles. Es cierto, ¿no?, que el gobierno pues se tacha de varias cosas, de estudiantes, de vándalos, pero es que es la única forma de satanizar, ¿no?, a los estudiantes, cuando el gobierno ya no sabe, o no le puede dar solvencia o no le puede resolver sus peticiones. Creo que lo único que te manda es a golpear, no a agredir, crea grupos de choque, y entonces creo que a lo posterior pues nos perjudica, porque la prensa en todos los sentidos pues se agrede, ¿no? Creo que como estudiantes pues tenemos agresión física, psicológica, en todos los sentidos, y el gobierno dice que no. El gobierno dice que pues que son ellos los que causan daños a terceros, son ellos los que se manifiestan, son ellos los que dañan a la sociedad. Incluso nos tachan que son ellos los estudiantes que van a ir a dar clases dentro de las escuelas. Pues creo que lo hacemos porque tenemos el sentido crítico, y como estudiantes nunca vamos a callar, porque tenemos conciencia, y así se va a hacer. Y a todos los estudiantes, a todos los sectores, pues adelante, si tienen esa conciencia de luchar por su país, de luchar por su patria, pues adelante. No creo que nadie se le cuarta la libertad, la participación dentro de la misma. Muchas gracias a los compañeros de la normal de Tenerilla. Esta es una semblanza breve de una maestra, oiga, una maestra muy buena para enseñar. Muy buena para enseñar el pinche cobre, lo más nefasto que ha producido el sindicalismo corporativista del PRI. Por ahí le dicen la mamá de Chucky. Hay una maestra que se llama Esther, que tiene mirada como Lucifer. Allá por los pinos se le puede ver, ya muchos le dicen la culebra Esther. Ay, Esther, ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay, Esther, ay, Esther, a puro madrazo te van a coger. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien. Es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay, Esther, ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay, Esther, ay, Esther, a puro madrazo te van a coger. Mucho cuidado con ella, eso es el PRI, porque se los puede chingar, está pesada, todo lo que toca lo hace caca. Fue a ver a los gringos la maestra Esther,